Y si recuerdo aquella gesta, Caminábamos al revés. cuando aquello de las dos o tres no planeábamos regresar. Al mar, ponte a bailar y mueve la cadera, saca el joint a rolar con toda la bandera oro. Eso digo yo, eso predico hoy. Eso mamita se explica porque no necesitamos nada más para estar hasta atrás. Hazme reír, yo en esta noche no quiero sufrir. Ella me dijo, vamos al cielo. Que no te acuerdas del amor aquella, buenísima. Miras bailar y la banda se la sabe cotorrear con chelas, el pomo y el porro hasta reventar. Y si no encuentro la manera de salir, mi tiempo ya pasó. Cuando pensábamos vivir, el tiempo eterno.